negro tus cabezas. Yo pobre vive de ser, yo pobre vive de ser, así que tanta tristeza, así que tanto dolor, el mundo existe de envidia, tanto con alma. No tengo nada que darte, te he volado de mi querer, con la alma tiro al cielo, y al hombre mi camino. Con lágrimas pido al cielo, de un bonito amor. Algún día quieres llorar, pero antes llevar el canto. Algún día quieres llorar, pero antes llevar el canto. Yo pobre vive lo sé, así con tanta tristeza, así con tanto dolor, el mundo existe de envidia, tanto con la pero antes llevar el canto. Algún día quieres triunfar, pero antes llevar el canto. Pero antes llegar a tanto, algún día quieres triunfar. Pero antes llegar a tanto, algún día quieres triunfar. Pero antes llegar a tanto, algún día. Bueno, todo el mundo sigue brindando a través de Cristal, la campeona de la calidad, la rubia que le gusta a todos. Hay una rica, sabrosa parrillada el día de hoy, ya saben.